Tenés dos tipos de diabetes. Pero tenés dos tipos. ¿Cuál era? Los matrimonios HEC, queremos invitarte. ¿El matrimonio HEC? Dale. Los matrimonios de la Iglesia Jesús es el camino. Queremos invitarte al evento, al encuentro especial, al encuentro mensual. Los matrimonios de la Iglesia Jesús es el camino. Queremos invitarte al encuentro mensual de noviembre. A nuestro encuentro del mes de noviembre. Los matrimonios de la iglesia queremos invitarte. Los matrimonios de la iglesia queremos invitarte a nuestro encuentro. Ah, bueno. Los matrimonios de la iglesia Jesús es el camino. Queremos invitarte a nuestro encuentro del mes de noviembre. Matrimonios de la iglesia Jesús es el camino. Queremos invitarte a nuestro encuentro del mes de noviembre. Los matrimonios, dale. Los matrimonios de la Iglesia Jesús es el camino. Queremos invitarte a nuestro encuentro del mes de noviembre. Va a ser un tiempo especial para reflexionar acerca del amor del Padre. Ser un encuentro especial para reflexionar acerca del amor del Padre. Va a ser un encuentro especial para reflexionar acerca del amor del Padre. No te lo pierdas. El día sábado 25 de noviembre. 25 no. Dale. El día sábado 18 a las 20:30 horas. ¿Cómo era? ¿Cómo era que decía? ¿Cómo era? Te esperamos el día sábado 18. Te esperamos el día sábado 18 de noviembre a las 20:30 horas. Invita a todos tus amigos. Si querés, invita. Si no. Estamos. El sábado. Te esperamos el día sábado 18 de noviembre a las 20:30 horas, acá en la Iglesia de Jesús del Camino. Este me corta cuando. Te esperamos el día. Ah, tengo que volver a. Te esperamos. ¿Qué? Vaca, vaca. Vaca, vaca. Te esperamos el día sábado 18 de noviembre a las 20:30 horas, acá en la Iglesia Jesús es el Camino. No te lo pierdas o no te olvides. No te olvides de invitar a todos tus matrimonios amigos. Dios te bendiga. ¿Cuál era? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. I can't get no. Ah, no es dicho.